Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. El cuarto disco de Banda de Turistas se llama Ya. Algo quiso que te encuentre, ya me iba cuando de repente nos cruzamos de casualidad. Me ignorabas totalmente y siempre fue difícil entenderte. Te importaba poco en realidad. Banda de Turistas es un quinteto que tuvo un veloz crecimiento. Cuando comenzaron tenían apenas 19 años y ya eran mencionados por los principales medios comerciales. Así comienza su nuevo trabajo, Amigos. No sé cuál fue el que llamó. para los que piensan igual. Vamos a sentir lo que pasa, siendo lo que sos mil veces más. Para los que construyen sueños y los que derriban la realidad, de la noche a la mañana, todo lo que sos mil veces más. Y el mundo gira alrededor, para que alguien lo pare, seas vos o seré yo. Del quinto disco de Banda de Turistas era Mil Veces Más. Este álbum fue producido por Diego Tuñón y Diego Uma de Babasónicos. Suena el primer corte de difusión, Cada Día. Cada día es mucho mejor. En tu compañía no hay ninguna decepción. No sé cuánto de esto es amor, porque estoy entregado, todo está reservado a mi comodidad. Algún momento. mi comodidad. Picando Discos, un podcast de rock.com.ar.